Estamos en comunicación con Daniela Márquez, una de las vecinas con quien hemos conversado en varias oportunidades. La saludamos. Daniela, buenos días. Damián y Américo te saludan desde Radio Encuentro. Hola, ¿cómo andas? Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, con intenciones de conocer concretamente cuándo hicieron esta presentación judicial. Tenemos entendido un amparo. Sí, el amparo fue presentado el día viernes, si no lo recuerdo. Uh-huh. A lo cual te cuento que el municipio no se hizo cargo todavía. O sea, en la prensa para la gente le dijeron que es mentira, o sea, siguen tratando de mentiroso, dicen que nadie presentó nada, que a ellos no les llegó nada. Así que bueno, no sé, así, esa es la clase de gobernante que tenemos, ¿no? Uh-huh. Mienten, la verdad que la caradurez que tienen es algo inaudito, ¿no? Nunca lo había visto yo. Pero bueno, sí, es la realidad, es que sí, que hemos presentado un amparo donde se tocan varios puntos, tienen que ver con la situación edilicia de cada vivienda, con esto de que las viviendas vinieron rotas y no tienen ningún tipo de garantía. Muchas de las personas entraron a vivir a la casa y descubrieron que aparte de que habían robado cables, aparte de que habían roto alguna que otra pared o el techo, había caños que estaban rotos por dentro, o sea, que ya venía de fábrica mal hecho, pero nadie se hizo cargo hasta el día de hoy y tuvieron que pagar un plomero, pagar un electricista o cosas así. Así que eso, yo te digo, tengo hasta los videos, porque nosotros firmamos cada reunión que tenemos, por eso no se quieren reunir con nosotros. Uh-huh. Donde Pedro Sánchez afirma de que no hay garantía de las viviendas, o sea que la garantía está obsoleta porque fue vandalizado el barrio, como que fue una culpa nuestra, ¿no? Así que bueno. Uh-huh. Y además de estas cuestiones que señalás respecto del estado en que fueron entregadas las viviendas, ¿en el amparo se dan a conocer otros puntos, otros reclamos? Sí, nosotros queremos que intervenga Nación en todo esto, porque te cuento que hay un hermetismo tan grande en el municipio que no te deja saber, por ejemplo, cuando le entregan una vivienda a alguien no se sabe si era realmente el adjudicatario o no. Uh-huh. Entonces, uno no sabe, y con todo este rumor, vamos a decir la realidad, la usurpación vino porque toda la vida se juega durante las elecciones y demás con esto de la vivienda, de la promesa de campaña, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que queremos es que el municipio blanquee el listado de gente adjudicataria a vivienda, porque hay gente que está esperando viviendas todavía y que no la han llamado para nada. Hoy entregaron una vivienda, es una de las chicas que estuvo en la plaza luchándola con nosotros. Mirá, desde febrero estaba esperando su vivienda, la entregaron hoy recién. Ajá. Así que imagínate. Pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con el tema de los servicios, con el tema de que, por ejemplo, hay mucha gente en una manzana entera con discapacidad, que tiene que ver con el cupo de discapacidad, que todavía no tiene nada, son los que menos atención tienen, de hecho, porque todavía tienen los caños de gas expuestos, o sea que todavía no le han entregado la planilla de gas para que puedan ir a solicitarlo al servicio. Entonces, aparte hay otra situación, te cuento, a partir de este amparo, se ha escuchado al intendente y a algunos colaboradores de él decir que esto es una operación K, ¿sí? Que esto es, que lo estás operando, dice el señor. Ajá. Ninguno de nosotros es cirujano hasta el día de hoy, así que no operamos a nadie. Ajá. La realidad es que esto es una consecuencia de la falta de gestión o de la poca gestión que tienen, de la falta de empatía que hay. O sea, yo creo que esto es algo que explotó. Ya está, nosotros le dijimos a ellos, no tenemos más paciencia porque no podemos. O sea, uno no puede tener paciencia cuando eso te significa plata. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, a nosotros nos está significando 4.000, 5.000 pesos de luz, nos está significando romper autos, motos, por la falta del ripio en la calle. Nos significa muchas cosas. Entonces, ya no podemos... Uh-huh. Eso sin decir que hay otras situaciones en Vierta que ellos no quieren hacerse cargo, y que de alguna u otra manera están haciendo que la gente se ponga vecino contra vecino. Porque te digo una situación que a mí me preocupa como vecina de Viedma. Sí. Ayer una chica, por ejemplo, fue a tomar un terreno en el 30 de marzo al fondo y la policía la sacó, le tiró las cosas a la calle, ¿no? Ajá. La chica pedía auxilio por una página de clasificado de Facebook. Y hubo mucha gente que la empezó a insultar y otra gente que le decía, bueno, quédate ahí. A ver, esas cosas creo que el municipio debería de subsanarla de alguna manera. Esa zona específicamente, la calle 30, la calle 20 al fondo, es una zona donde directamente vos vas y te estás en un terreno o te agarrás un pedazo de tierra y te quedás ahí. Y el municipio en su soberbia dice, bueno, si vas a usurpar, nadie más te da una mano, listo, no existís. Uh-huh. Y esa gente de ahí atrás no existe para el municipio. Así como no existimos nosotros, que porque nos quejamos, nos hablan de que somos operadores K. Yo no soy kirchnerista, no soy nada de eso, no hay nada que esté más lejos de mí que ser kirchnerista, pero ya llega un punto en el que no voy a transar en esas cuestiones. Claro. Yo no lo voy a hacer. Y he escuchado funcionarios que hablan mal de mí como persona, o sea, porque me quejo, o sea, porque exijo lo que tengo que exigir porque es por el bien por mis hijos, no tengo otra. ¿Seguro? Pero a ver, yo he escuchado a secretario de el subsecretario de gobierno diciéndole a algunos concejales no escuchen a Daniela Márquez porque miente. A ver, soy una ama de casa, una mujer de familia, no entiendo ese maltrato ya, porque roza el maltrato ya esto, ¿viste? Claro. Daniela, y respecto de la tarifa de luz, ¿eso ya ha quedado, digamos, sin la posibilidad de que ustedes reciban alguna ayuda? Mirá, esa es otra gran mentira de Fulques, porque me encantaría que lo desmienta en todo caso. Ajá. Porque él primeramente dijo que una vecina, que obvio que soy yo, que había ido enojada, se fue porque no le pagaron la boleta de la luz. Yo no quiero que me paguen nada, yo quiero que me ayuden. Que me ayuden y nada más. Claro. Que, a ver, yo puedo pagar hasta cierto punto, pero todo no lo puedo pagar. De hecho, yo hoy ya tengo un problema bastante grande. Tengo a mi mamá internada en Roca. No puedo dejar de trabajar para ir a verla. ¿Sabes por qué? Porque me descuentan el día de trabajo. Claro. Entonces, no tengo plata. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Que mi vieja está en terapia intensiva. O sea, no la estamos pasando bien. Y esto es mi historia nada más. Yo creo que de otros vecinos deben tener otros problemas, ¿no? Lo que voy es a que el intendente dijo que no nos iban a dejar a pata, que iba a haber una línea de crédito, en todo caso iban a abrir una línea de crédito. No existe, nunca nos llamó nadie, es mentira. A ver, pregúntenle al intendente, porque realmente yo no sé qué vamos a hacer, porque viene la boleta, que viene es más grosa que esta, y no sé cómo la vamos a pagar, porque esta ya se nos complica pagarla. Uh-huh. Plan de pago no existe, porque el plan de pago que nos ofreció Eversa es pagar una parte ahora y pagar una parte en agosto, pero tiene que estar saldada antes que venga la próxima boleta, que es en septiembre. Claro. Y entonces, pero vos mira esto, en septiembre tenemos que pagar una parte y pagar la otra parte en octubre y terminar de pagarla antes que venga la próxima boleta, imagínate. Y va a ser más grande la otra boleta. Sí, así sí, que se vaya acumulando la deuda, digamos. Pero claro, entonces no sé cuál es la ayuda que nos dieron, no sé. Por otra parte, vos ves un montón de noticias que dicen, no, mirá, están entregando fondos de Nación. ¿Cuánta guita van a poner en el barrio? No veo nada yo, no se ve. Claro. Esa es la realidad. Uh-huh. Así que bueno, nada. En cuanto al amparo, ¿saben ustedes cuándo van a tener la respuesta, si se hace lugar al amparo o algo por el estilo? Supuestamente se hizo lugar al amparo. Ajá. Supuestamente tendrían que haberlo respondido hoy. Yo no estoy mucho con ese tema porque lo presentó otra parte de los vecinos. Porque aparte te cuento la situación, es que somos nosotros dos vecinos, tres que estamos como locos. No, hay muchos vecinos y cada uno decide hacer diferentes cosas. Yo, por ejemplo, voy a los medios. Otro vecino va a lo legal. Otros vecinos van a directamente, dicen, no sé, el día que lo vea full que le voy a decir todo en la cara. Cada uno busca su punto de escape, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, bueno, pero la realidad es que tendrían que haberlo respondido, tendrían que darnos una solución, esa es la realidad. Pero ya te digo, nosotros lo que ahora queremos es que el municipio nos convoque a una reunión, podamos como arreglar un poco esta situación por el bien de todos. Porque, qué sé yo, no tengo problemas que cada vez que el intendente diga algo, poder retrucarle con las mentiras que ellos han dicho, porque realmente nos han mentido de una manera increíble, ¿no? Claro, poder contarle y siempre tú. Siempre que uno habla del tema te dicen, no, tenés que acordarte de cómo empezó el barrio. Sí, cómo empezó el barrio, pero a ver, basta de mirar para atrás, basta de decir, porque esa es otra. A ver, cada vez que vos reclamás algo te dicen, no, porque viste los 12 años de gestión anterior. Bueno, paren un poco con lo que ya pasó, ya está, chicos, no nos quedemos más en, claro, en lo que pasó. Construyamos para el futuro, hagamos las cosas que tenemos que hacer y miremos hacia adelante con una mirada homogénea para todos. O sea, digo, si te quejas tanto de lo anterior, pero a la vez vos seguís sacándote fotito, haciendo acto y viste, me parece que estás repitiendo la historia, por más que te quejas, viste. Uh-huh. Pero bueno, así que bueno, nada, es ese el punto, pero... Bueno, Daniela, muchas gracias por esta comunicación y vamos a seguir en contacto seguramente para ver cómo continúa todo, esperando a que tengan una respuesta favorable. Y bueno, algún bien tipo de ayuda, de beneficio por parte del municipio. Te cuento, ojalá, que hemos hablado con el intendente y bueno, sí, él ha tenido esta respuesta, ¿no? Que se van a analizar los casos, que van a ver si brindan algún tipo de subsidio o bien que son problemas particulares. Así que son cuestiones que habrá que buscar la manera de que se resuelvan y esperemos que sea en beneficio de los vecinos. Bueno, claro, el problema es que él habla con ustedes, les dice una cosa, nos hace quedar y después a ustedes, sí, exactamente, suele ocurrir. Y a nosotros no nos dan ni la hora, porque él nunca se reunió con nosotros, claro, y el otro día en la noticia dijo que sí, y es mentira. Uh-huh. Eso lo tiene que tener claro todo el mundo, que es una gran mentira. Y de hecho, cuando nosotros fuimos a pedir reunirnos con él, la secretaria se nos reía en la cara y nos dijo, el intendente no las piensa atender a nadie. Uh-huh. Así que imagínate lo bien que te hace sentir eso, ¿no?